está esperando. La fiesta está comenzando. El mulato está bailando. Y tú sin poder bailar. La gente se está excitando. El vecino se está quejando. Y tú sin poder gozar. Déjate de estar hablando. Ya tu Lea está bailando. Si tú sigues bochincheando, a tu socio está cansando. La rumba te está esperando. La fiesta está comenzando. El mulato está bailando. Y tú sin poder bailar. La gente se está excitando. El vecino se está quejando. Y tú sin poder gozar. ¡Juega billar de mesa! ¡Ay! Pero mi rumba, Pedrito Mulato, te está llamando. La rumba te está llamando. No seas entrometido, tío, y sigue caminando. Déjate de estar. Móntate en tu caballo que está en la güira y café tú sigues colando. La rumba te está mi rumba, mi rumbita, mi rumba, mi rumbita, Juanita y Rolando. Déjate de estar. Por andar bochincheando con el vecino, la rumba te la están bailando. Mírate qué voy a pasar, yo vengo ahora, vengo atacando. Déjate de estar. Déjate, déjate, déjate de estar bochincheando. La rumba te está esperando. Margarita, caserita, no te acuestes a dormir sin bailar. Déjate mi rumba, mamacita, esta noche mira que esta noche te la estoy cantando. Estar hablando, déjate de estar bochinchando.